Hola Alicia, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, muy bien, muy bien. Aquí, ya esperando para iniciar nuestro festival en el día de hoy. Alicia, no puedo entrevistarte y preguntarte qué significa el Poesía Pampa Fest para la provincia y para, bueno, para todos los escritores, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, mira, el Festival de Poesía Pampa Fest es un momento que hacemos todos los años en septiembre. Como vos dijiste, llevamos nuestra séptima edición y es un momento para encontrarnos a través de la poesía, la lectura y también la interrelación o el diálogo con otros lenguajes artísticos para compartir poesía con poetas que vienen de otras provincias y también de nuestra provincia. Así que es toda una celebración a partir del lenguaje poético, del lenguaje visual, musical, de la danza. Así que es, la verdad, creo que para la provincia hemos sido el primer festival de poesía y bueno, año tras año le metemos garra y estamos presentes en el mes de septiembre. ¿Cuántos están todos los de la Asociación Pampeana de Escritores? ¿Cuántos están organizando este festival? Mira, nosotros siempre contamos con el apoyo de mucha gente de acá de la provincia, pero somos cuatro las organizadoras: Lisa Segovia, Josefina Bravo, Águeda Franco y bueno, y yo, Alicia Santillán. Esto me das pie para decir que también nosotros hacemos este festival con el auspicio o el apoyo de la Secretaría de Cultura, de la Casa Museo Olga Orozco, de las y los trabajadores de esa casa, que son unos divinos totales, de nuestro gremio UTELPA, nuestro gremio docente, por supuesto de la Asociación Pampeana de Escritoras y de Escritores, de las librerías, por ejemplo, Fahrenheit 451, de Consol Riscosa y su librería Estado de Poesía. Así que la verdad, ellos son los que nos abrazan todos los años y nos permiten llevar adelante el festival desde sus auspicios. Siempre digo, Alicia, que si bien tenemos grandes escritores en nuestra provincia de distintos géneros, el que más se destaca es la poesía, ¿no? Tenemos grandes poetas acá. Tenemos grandes poetas que, bueno, que son nuestro origen y nuestra referencia permanente. Uno no escribiría si no hubo antes alguien que escribió desde nuestra provincia o desde de nuestra infancia, de nuestras primeras vivencias. Y también tenemos actualmente muchos escritores jóvenes, escritoras y escritores jóvenes que la verdad que creo que no alcanzamos a conocerlos. Nosotros todos los años en el festival siempre encontramos nuevas voces como para traerlas y que puedan leernos y hacerse escuchar en nuestro festival. Sí. Es maravilloso. Esto que vos decías, ¿no? O yo te decía, digamos, de rescatar los orígenes de la poesía de La Pampa. Nosotros también todos los años en el festival hacemos un homenaje a alguna poeta o algún poeta. Este año hemos elegido a Marcelino Catrón. Así que va a estar Adriana Maggio, quien investigó mucho sobre la obra de Marcelino, la reeditó y ella nos va a hablar un poco de esa obra. Y también va a estar Ernesto del Viso, cantando algunas de las obras de Marcelino musicalizadas. Esto va a ser mañana, ¿verdad? Bueno, si querés te cuento un poquito en orden Claro, cómo vamos a tenemos. arrancar por este viernes, que empieza todo a las Dale, 18:30. sí. Sí, para que le ordenemos a quien quiera participar. Bueno, este viernes lo hacemos en Santa Rosa, en la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras, acá en la Casa de Lordi 73, a partir de las 18:30 horas. Ahí vamos a tener una conversación con una de nuestras invitadas que viene desde Tucumán, Denise León, quien va a ser entrevistada por Natividad Ponce, que es la vicepresidenta de la asociación, y bueno, a través de esa conversación van a rastrear la vida y la obra literaria de Denise, sobre todo de sus poemas, y ella va a hacer una lectura. Después va a haber algo muy interesante que siempre sostenemos en el festival, que es un espacio para un micrófono abierto. Siempre aquí Sol Riscosa con su librería nos ayuda a llevar adelante este micrófono. Y este año va a estar también muy interesante porque se van a incorporar Lucía López Varela y Rocío Gonzaga, que danza y música, que van a improvisar sobre la lectura de los poemas. Es como para establecer un diálogo entre estos lenguajes, ¿no? Tal cual. Y el cierre musical va a estar a cargo de Javier Avalis. Así que quien quiera venir a escuchar poesía, a tener un espacio para poder decir la propia, y escuchar música, los esperamos este viernes. Qué lindo, qué lindo. Porque además está muy bueno porque el micrófono abierto, qué linda posibilidad también de si alguno... ¿Está esa posibilidad de yo hago poesía, de poder sumarme a que me escuchen? Exactamente. Nosotros ya hay algunos amigos, amigas y amigues que han dicho quiero estar y están en una listita. Pero si vos llegás y decís yo también quiero leer... En ese momento se abre el micrófono y ahí está tu posibilidad de hacerte escuchar con tu voz poética. Así que es así, exactamente así. El que nos acompaña y quiere leer, tiene ese espacio para hacerlo. Alicia, bueno, y mañana vamos a hacer un pequeño viajecito. Yo siempre digo pequeño porque uno hablaba hace 20, 25 años, vivo en Toay, pero vivís re lejos. Y ahora cómo se han acortado las distancias, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, allá nos encontramos en Toay, también en la Casa Museo Olgorozco. Vamos a hacer el encuentro, por supuesto, en la Sala La Fantasma. Y los esperamos a partir de las 16:30. También acá hay un espacio donde hacemos una apertura para que cada uno lleve impreso un poema propio o de otro autor y lo ponga en el tendal de poesía. Porque abrimos con esa actividad porque en el Jardín de Olga hacemos el tendal y a medida que bueno, los que quieren ir, los participantes, van recorriendo ese hermoso jardín, pueden ir leyendo ya poesía y bueno, hacia el final de la jornada, si hay alguna poesía que le gusta, se la puede llevar también. ¡Qué lindo! Sí, sí, eso es también hermoso. Y bueno, después ya tenemos esto que ya te comenté, que es el homenaje a Marcelino Catrón, con Adriana Maggio y Ernesto del Viso. Y este año también tenemos un estreno, que es con el grupo Random, que van a hacer un video poema. Ellos dicen que es versos en imágenes, y bueno, van a proyectar, son unas proyecciones cortas, pero también van a estar presentes quienes han hecho la realización de estos videos poemas, como para charlar con la gente y comentarles cuál es su trabajo. Y después, pura poesía, ya a partir de ahí, digo pura poesía porque ya se abren las mesas de lecturas. Exactamente. Y tenemos nuestros poetas, como ya te dije, de nuestra provincia y otros dos invitados que vienen de otras provincias. Tenemos a Marinés Celta, que viene de Mendoza, y a Gabriel Hoyos y Surieta, que viene de Santiago del Estero. Ellos van a estar leyendo con Maite Liuch, que es de aquí, Ernesto del Viso, con Marita Barabaschi, con Sandra Emi, con Romina Colman y con Cecilia Cartecini. Así que tenés una mesa de 8 poetas que esperemos que a todo el mundo le guste, están muy ansiosos por participar, y eso también agradecemos muchísimo que aquellos a quienes invitamos aceptan muy generosamente nuestra invitación y nos acompañan. Qué belleza. Y bueno, el fin, ¿eh? Qué belleza, digo, ¿no? Tanto, sí, sí. Con una mesa de y bueno, Y el cierre musical también con una hermosa Sol Donati, que ella nos viene también a acompañar y a hacer el cierre musical. También tenemos previsto en este sábado un micrófono abierto para aquellos también, como ya dijimos el viernes, el que quiera sumarse a leer en ese momento puede hacerlo. Y bueno, y ahí ya nos estaríamos despidiendo por este año del festival. A nosotros nos parece, la verdad, mentira que nos lleve mucho tiempo de trabajo y después claro en dos días, ¿viste? Tenemos como una vorágine, lo disfrutamos totalmente y bueno, y ahí se termina y nos quedamos así como un poquito, ¿viste? Raras después de que termina el festival. Pero la verdad que es para nosotros una experiencia maravillosa. Que la verdad que sí, y hoy hablábamos de la importancia de la poesía en La Pampa, en el país, en el mundo, ¿no? Pero bueno, justo es el Pampa Fest, así que vamos a hablar de aquí, ¿no? Pero sí. el hablar de una séptima edición habla de la necesidad también, ¿no? Y de que esto está funcionando muy bien y de la necesidad de participar de los distintos escritores también. Sí, la verdad que hoy justamente charlábamos con los invitados que han venido de otras provincias. Decíamos nosotros que, dice, ¿y cómo va a ser hoy? ¿Cómo, cuánta gente? Le digo, nosotros nunca sabemos cuánta gente, pero por suerte siempre hemos tenido mucho acompañamiento en durante los dos días. Y así que por eso eso nos da a nosotros la pauta de la necesidad de generar estos momentos de encuentro, de poder organizarlos, y porque efectivamente si la gente se acerca es porque necesita justamente, no creo que evadirse de la realidad, sino ponerle otra cara a la realidad que estamos viviendo, que de hecho es muy dura a nivel, digamos, de lo nacional, sí, ¿no? Así que durísima, terrible, así que a tanto atropello habrá que poner lenguaje, poesía, cultura, mucha cultura, para poder sobrellevar estos tiempos. Y bueno, este año estamos presentes otra vez en el festival. Y nosotros lo celebramos, Alicia, que todos los escritores tengan realmente, escritores y a quienes disfrutan realmente de la poesía, que tengan este espacio, una vez al año, sí, aunque sea. Yo creo que también, así como es un espacio para los escritores, no menos importante es un espacio para aquellos que les gusta leer o escuchar poesía, aunque no escriban. Creo que todo el mundo escribe de alguna manera, ¿no? Pero aquel que no se anima o no publica o todavía, estos espacios son también muy importantes para aquellos que van y escuchan. Y bueno, y para nosotros también el acercar a otros lenguajes artísticos, que esto nos permita dialogar de otra manera, también es muy bello y muy importante. Alicia, muchísimas gracias por estos minutos. Tratamos de sacarlos los más temprano porque sabíamos que iban a estar en los últimos preparativos. Sí, bueno, la verdad, otra cosa que quiero decir, si sí, me dejas al final, sí, muchísimas gracias a vos y en general todos los años también los medios de comunicación, la radio, sobre todo la radio, nos ha acompañado muchísimo, muchísimo en la difusión de las actividades, en los registros de mientras algunas veces está sucediendo el hecho, han estado presentes y también posteriormente. Así que muchísimas gracias a vos y espero que la audiencia o quienes nos estén escuchando nos acompañen hoy y mañana. Alicia, ¿tienen algún Instagram, alguna página donde se pueda ver todo esto que me contaste? Sí, tenemos el Face, Poesía Pampa Fest, así, Poesía Pampa Fest, y en Instagram también Poesía Pampa Fest. Están todos los flyers publicados, está el programa para que vean los horarios, quiénes están, una breve biografía de todos los participantes y un poema de cada uno de ellos. Así que ahí pueden chusmear y acompañarnos hoy y mañana. Alicia, un abrazo enorme y bueno, y obviamente extendido. Vos sabés que tenía esta semana, me debía de la semana pasada una entrevista con Lisa Segovia por la presentación de su libro. Sí, No llegamos con la agenda. Esta semana la iba a sacar y claro, digo, no, pará que tengo el Pampa Fest. Así que tampoco la saqué. La semana que viene será. Así que váyanle avisando, Bueno, muchísimas gracias, Paula. Por favor. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo.